Vamos a abrir todas las ventanas, las chiquitas, las grandes, las medianas, las redondas, las cuadradas, las que tengan formas raras, que no quede ninguna sin abrir. Vamos a abrir bien grandes los ojos, porque siempre hay algo nuevo para ver. Vamos a abrir la boca para cantar y el corazón para escuchar, porque el mundo está ahí dando vueltas sin parar, porque el mundo está ahí esperando para entrar, porque el mundo está ahí como un libro sin abrir y yo lo quiero descubrir. Vamos a abrir todas las ventanas, a la tarde, a la noche, a la mañana, en verano y en invierno, en otoño y primavera, cuando caiga la lluvia, brille el sol. Porque el mundo está ahí dando vueltas sin parar, porque el mundo está ahí esperando para entrar, porque el mundo está ahí como un libro sin abrir y yo lo quiero descubrir. La la la la la la la la.